decidido el 4 de enero de 1999, fecha de la muerte de 5 bomberos durante un incendio forestal en Australia, y se fijó el día de San Florián, santo patrón de los bomberos. Felicitaciones para los bomberos de Colombia en su día. Hoy es día de Star Wars, o la Guerra de las Galaxias. La fecha fue elegida debido al juego de palabras en inglés, May the 4th. Es decir, 4 de mayo, May the 4th. Que parece escucharse como May the Force be with you. Que la fuerza te acompañe. La frase icónica de las películas Star Wars. Y por eso se eligió el día 4 de mayo como el día de Star Wars. En la historia, 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. En 1929 nace Audrey Hepburn, actriz belga quien falleció en 1993. El 4 de mayo de 1936 nació Manuel Benítez, el cordobés, torero español. En 1940 nace Robin Cook, escritor estadounidense. El 4 de mayo de 1961 nace Lucho Herrera, ciclista colombiano. En 1900, bueno, ciclista colombiano, campeón de la Vuelta a España, entre otras. En 1973, el 4 de mayo, nacen los mellizos Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Barros Schelotto, futbolistas argentinos. El 4 de mayo de 1976, en Madrid, España, se funda el diario El País. En 1979, en el Reino Unido, Margaret Thatcher es elegida jefe del gobierno. Es la primera mujer que desempeña este cargo en Gran Bretaña. En 1980 muere el mariscal Tito, Josip Broz Tito, militar yugoslavo, dictador entre 1953 y 1980, y quien había nacido en 1892. El 4 de mayo de 1982... en el marco de la Guerra de las Malvinas, un avión argentino hunde mediante un misil al destructor Sheffield, la nave más moderna de la flota británica. El 4 de mayo del 87 nace Cesc Fábregas, futbolista español. En 1996, en España, José María Aznar se convierte en el presidente del gobierno tras 13 años del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. 4 de mayo del 2000, el virus informático I Love You paraliza a millones de computadores en todo el mundo. Y finalmente, el 4 de mayo de 2004, el precio del barril de petróleo alcanza los $36, el precio más alto en 13 años. Eso fue en 2004, $36 barril de petróleo. Hoy tiene un precio aproximado de unos $70. Hechos importantes. Un 4 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Fortune that heaven forever. I will be your man. Now I can rest my worries and always be sure that I won't be alone anymore. If I'd only known you were there all the time, all this time. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh Lord, I can feel it coming in the air.

hace exactamente 64 años. Sucedió el 4 de mayo de 1959. Se realiza la primera entrega de los premios Grammy en la ciudad de Los Ángeles con Henry Mancini, The Music from Peter Gunn, como ganador en la categoría de Álbum del Año. Y con Nel Blu dipinto di blu, Volare, del italiano Domenico Modugno, como ganador en la categoría de Grabación del Año. 4 de mayo 1959, la primera entrega de los premios Grammy. Y aquí les tenemos en Estrellas de Medianoche. Álbum del Año. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Fue para Henry Mancini. Y Grabación del Año para esta canción. Nel blu dipinto di blu, Volare, Domenico Modugno. Improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Footsteps on the ground, I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? I won't

Una canción de Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 4 de mayo 1970, nace Greg Alexander, cantante y compositor de la agrupación New Radicals, quienes lograron el quinto lugar en Inglaterra en 1999 con la canción You Get What You Give. Consigues lo que das. Greg Alexander ha escrito canciones para otros artistas como Sophie Ellis Bextor y Enrique Iglesias, y también escribió la canción ganadora del Grammy 2003, The Game of Love, de Carlos Santana y Michelle Branch, que ganó premio Grammy en la categoría de Mejor Colaboración Vocal Pop. Aquí está entonces el cumpleañero, 4 de mayo del 70, Greg Alexander, con New Radicals, You Get What You Give. Disease, edge or teeth, they got you down on your knees. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. estrellas de medianoche. Una power ballad. Won't you come? Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. Una canción de Mike and the Mechanics de los 80. The Living Years en vida. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 4 de mayo del año 1951, está de cumpleaños uno de los hermanos de Michael Jackson. In this world, there's much confusion. El 4 de mayo del 58, del 51 nació Jackie Jackson, del grupo de Jackson 5. Now I do dream of distant places. The Jackson 5 estuvo conformado por los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Jackson. The Jackson 5 fue el primer grupo en debutar con 4 números 1 consecutivos en el listado Hot 100 de Billboard, con las canciones I Want You Back, ABC, The Love You Save y I'll Be There, todas en la década de los años 70. The Jackson 5 pasaron a llamarse posteriormente como The Jacksons, así simplemente The Jacksons. Y en 1979 tuvieron el éxito Shake Your Body Down to the Ground, incluido en el álbum Destiny. Así se llama esta canción que escuchamos al fondo, Destiny, y que le da título a dicho álbum del año 1979. Pero vamos con uno de esos 4 números 1 de los años 70 registrados en esta nota. I'll Be There, de Jackson 5, conmemorando hoy el cumpleaños de Jackie Jackson. Thank you.